Agradecemos, tomen posición en sus bancas. Vamos a dar inicio a partir de este momento de la sesión especial convocada para el día de la fecha, viernes 24 de marzo, a partir de la hora 19. Ya llevamos 16 minutos pasada la hora, para recibir en la sala de sesiones de la Junta Departamental al Intendente Departamental, doctor Nicolás Olivera, quien además estará llegando a la sala de la Junta Departamental en compañía del Director General de Obras, el Ingeniero Horacio Márcico, del señor Secretario General, doctor Fermín Fariña, de los integrantes del equipo de la Dirección de Obras y asesores también del Intendente, el Ingeniero Diego Belvisi y la arquitecta Eugenia Gavirondo. Por lo tanto, si están en sala o próximo a llegar a la misma, los invitamos a que ingresen a la sala. Mientras los invitados especiales se van ubicando en sus lugares, también saludamos e invitamos a sala al doctor Liber Acosta, director del CENUR Paysandú, y que ha tenido y que va a tener mucho que ver en todos los anuncios que va a brindarnos el intendente departamental, y también a la señora diputada Nancy Núñez, que está también en el ambulatorio, así como también al delegado e integrante del equipo de la Diputación, de la diputada Cecilia Botino, el diputado suplente Juan Gorostarrazú. Agradecemos la presencia del público en general, de integrantes del equipo de gestión del gobierno departamental de Paysandú, de los alcaldes que veo en la barra que están presentes, la alcaldesa de Lorenzo Jeires, el alcalde de Piedras Coloradas, y integrantes del equipo de dirección del gobierno departamental y de los municipios que se han allegado a esta sesión especial, a todos quienes le damos la bienvenida. Pido disculpas si hay alguna otra autoridad presente en el ambulatorio, pero desde aquí las personas que puedo ver son los indicados. En consecuencia, y dando inicio a esta sesión especial y agradeciendo por supuesto la presencia de los distinguidos invitados y de nuestro intendente departamental, que mucho agradecemos su presencia, y mientras se van generando los preparativos necesarios para hacer la presentación de la parte audiovisual en la pantalla que se está desplegando en este momento, vamos a preguntar si el intendente departamental ya está en condiciones de iniciar su intervención para ofrecerle el uso de la palabra. Señor intendente, quedamos a su consideración. Gracias, presidentes. Gracias, señor presidente. Gracias, señores ediles. Como una vez más, un gusto estar en esta sala que supo ser mi casa y sigue siendo mi casa, porque somos socios en esto de conducir el gobierno departamental, tanto intendencia como junta. Y sin querer ingresar o sin querer ser eufemista, yo creo que hoy este es un gran día para Paysandú. y tanto la Intendencia como la Junta Departamental vamos a través de las respectivas tomas de decisiones de nuestros ámbitos de responsabilidad, señor Presidente, vamos a estar adentrándonos en un proceso, yo diría, en una última etapa del... en una última parte de la primera etapa de cosas muy buenas que le están pasando a Paysandú y que queremos que eso se concrete, se potencie y obviamente se consolide. El 15 de octubre de 2021, esta Junta, este cuerpo, en sesión extraordinaria, aprobaba la conformación de un grupo de trabajo pro nueva sede universitaria de Paysandú, integrado por representantes de la Junta Departamental, de la Intendencia, del CENUR, del Hospital Escuela Litoral, de representantes nacionales y distintas fuerzas vivas del departamento. Eso fue comunicado el 20 de diciembre de ese mismo año al señor rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y en ese mismo oficio se hablaba de algunas cosas, de algunos gestos que Paysandú estaba dispuesto a avanzar. Hoy venimos a esta junta, acompañado por el secretario general, el doctor Fermín Fariña, el director general de obras de la Intendencia, Horacio Márcico, el ingeniero Diego Belisi y la arquitecta María Eugenia Gabirondo, y obviamente agradecemos también que nos acompañe, a esta altura ya podría decir un amigo, el doctor Liber Acosta, que lo que venimos a hacer hoy es a explicar y a dejar a esta Junta a consideración una serie de medidas que entendemos que son condición sine qua non para avanzar en un proceso, repito, en la consolidación de un proceso que comenzamos a desandar, de hecho, en aquellas reuniones, como recién citaba, que se gestaron acá. Esta Junta fue, no digo testigo privilegiado, fue actor privilegiado de este proceso. Sabemos que la Universidad de la República tiene presencia desde hace muchos años en Paysandú. Quinquenio tras quinquenio ha ido fortaleciéndose, ha ido generando nuevas capacidades. Y en los últimos años esas capacidades se fueron potenciando. Hay que decir que al influjo de un impulso descentralizador, un nuevo impulso descentralizador de la Universidad de la República, y cada vez que la Universidad de la República crecía en Paysandú, obviamente demandaba espacio, demandaba lugar, demandaba locación, demandaba solución edilicia. Y en sus albores, bueno, lo fue resolviendo por sí, a veces apoyándose en la Intendencia. Recordemos que en su momento tenía el uso del Círculo Napolitano. Después también se le concedió el uso de lo que fue la ex terminal. Ha hecho una inversión importante en la universidad, creciendo, adquiriendo inmuebles, adaptándolos a sus necesidades. Pero para beneficio y para bonanza de nuestro departamento, la UDELAR ha crecido a tasas exponenciales. Hoy le preguntaba justamente a Liber, en el CIO Salud, una experiencia... que es como quien dice el primer año, podríamos decir, del libro, ¿no? De lo que es salud, una pata fuerte en Paysandú, lo que tiene que ver tanto la Escuela de Tecnologías Médicas como la carrera de medicina en sí. Hay 1.200 alumnos. Y esto crece de manera exponencial. Yo no voy a decir nada que no haya dicho la propia gente de la universidad acá, no vengo a hablar por ellos hoy. Pero esa demanda y ese crecimiento exponencial hizo que en los albores de esta administración nos juntáramos con el propio Liber y con distintas autoridades de la Universidad de la República y, bueno, propusiéramos que algunas ideas que por aquel entonces parecían algunas ideas que de esas que nunca van a cuajar, pero que con el correr del tiempo los astros se fueron alineando, las situaciones se fueron dando y que nos permitimos en aquel momento repensar o pensar, mejor dicho, en un escenario en donde todo ese crecimiento de la universidad que se iba dando cada pocos años al influjo de ese crecimiento, ese crecimiento edilicio me refiero, lo pudiéramos concentrar en un solo edificio, en un solo campus, en una sola sede, que eso iba a permitir varias cosas. Por supuesto que unificar, y que para la vida universitaria es bien importante, que puedan convivir los estudiantes de distintas partes del país, que estudian distintas ramas del saber, y que en un mismo edificio es parte de la vida universitaria poder convivir y poder relacionarse, y que por supuesto para la gestión también universitaria es conveniente. La universidad recogió el guante, hizo un estudio de proyección de los próximos años, cuál sería su necesidad, y hablamos de algo más o menos en aquel momento de 10.000 metros cuadrados de construcción. La universidad, para satisfacer sus demandas actuales y poder mirar al futuro con perspectiva de crecimiento, precisaba en Paysandú un edificio, una sede, que conglobara 10.000 metros cuadrados para afectar a las distintas carreras. 10.000 metros cuadrados de construcción, sabemos que es una erogación bien importante. Al principio le pusimos un número, dijimos 20 millones de dólares, que en realidad hace pocos días me desayuné que nos quedamos cortísimos, porque una cosa es invertir en aulas y otra cosa es invertir, por ejemplo, en laboratorios, donde esa obra, que es del tipo hospitalaria, podríamos decir, estamos hablando de obra muchísima más cara, más onerosa. Cuando se sentaron las bases de esa necesidad de la Universidad de la República, tuvimos ya otro contacto con el rector Arim, y ahí quiero hacer un breve paréntesis. Por lo que ha pasado hasta ahora, y obviamente si esta Junta acompaña y todo sale como lo esperado, por lo que va a pasar, el nombre de Rodrigo Arim seguramente será un nombre que Paysandú le deba un homenaje a corto plazo y seguramente a la posteridad, porque el rector de la universidad ha sido una persona que personal e institucionalmente se ha brindado y se ha abierto en un todo a este proceso descentralizador, al punto de que cuando dijo vamos, fue un tobogán, fue un cuesta abajo en el que las cosas empezaron a suceder. Sabemos que la universidad tiene un proceso de toma de decisión al influjo de lo que es su carta orgánica, en donde hay que alinear los tres órdenes en distintas esferas, en el CDC, los decanos de las facultades, los órdenes docentes, estudiantes, egresados, y todo eso fue posible gracias a la conducción del rector Arim, quien digo que fue, yo diría, el hombre que va a hacer esto posible, pero que Paysandú va a estar eternamente agradecido por lo que ha hecho, por lo que seguramente terminemos consolidando junto con él. Cuando comenzamos a avanzar en cómo concretar ese sueño de esa nueva sede, ese nuevo campus universitario, bueno, decíamos, la Junta tuvo un papel, un rol importante en poder convocar a las fuerzas vivas, junto con distintos actores que hoy muchos nos acompañan, pero más allá de las vocaciones, más allá de las buenas intenciones, más allá de los gestos que cada uno pueda tener, para esto se precisaba recursos, y se precisa recursos. Recursos que hay que ser claros, o sea, muchos no estaban previstos en nuestra realidad presupuestal. La universidad envió una delegación de técnicos porque le dijimos, nosotros estamos en condiciones de ofrecerle la tierra para que puedan construir esa sede. Y estamos en condiciones de ofrecerle la construcción de una residencia estudiantil, para hacer más fácil que los muchachos, no solo de nuestro interior, sino también de otros departamentos, puedan venir a estudiar, se les facilite su permanencia, su estadía en Paysandú para acceder a las distintas carreras universitarias. También, amparados en un dato que no es menor, lo voy a decir de memoria, después Aliber podrá corregirme, que prácticamente el 80% de los muchachos que estudian en el CENUR y en Paysandú son primera generación de estudiantes universitarios. Son muchachos que, si no hubiera sido por la instalación de la universidad, proceso gradual de décadas que ha ido consolidándose y ha ido mejorando quinquenio tras quinquenio, esos muchachos que son primera generación no hubieran accedido a estudios. Es más, le digo, hay un proceso, capaz que nosotros tiramos bomba, pero son unos poquitos, pero hay un proceso de gente de Montevideo que viene a estudiar medicina a Paysandú. Ya no solo cortamos la sangría de los muchachos que se iban, y la otra sangría, no era solo los que podían irse que se iban, sino los cientos o los miles que no podían irse directamente. Aquella delegación técnica que vino de la universidad, vino en busca de tierra, con el compromiso nuestro de ofrecer la construcción de un edificio, de una residencia estudiantil, y en privado, junto al rector y junto a la gente que lo acompaña, otro hombre clave en todo este proceso, aparte del propio Liber, un hombre clave y que quiero que su nombre también, creo que hace justicia, que oficie en actas, es el doctor Rodney Colina. Rodney Colina, un hombre que es un hombre estrecho al rector, que con la misma vocación del rector ha apoyado y ha seguido y ha empujado todo este proceso. Esa delegación concurrió a Paysandú, de la tierra que le ofrecimos no pudo cumplir la expectativa, pero ese mismo día recorrieron otros lugares y dijeron, este es el lugar que nosotros precisamos para instalar aquel sueño de la sede universitaria. Y ese mismo día, me acuerdo, y acá está presente, el ingeniero Belvisi, que fue él quien los atendió, los guió, les dijo, tenemos esta tierra, esta tierra, esta tierra. Y ellos dijeron, nosotros queremos el corralón. Y me llama al mediodía, ya cuando la delegación había partido, y me dice el ingeniero Belvisi, piden el corralón. Se fueron, dijeron que lo pensemos, que estudiemos, y yo mismo ahí le dije, ya llamalo y decirle que está el corralón. Y así fue que también, yo le decía, había un compromiso por lo bajo con el rector de la universidad, que era ayudar, pelear, para que el gobierno nacional pudiera destinar recursos a este proceso también. Sabemos que los distintos gobiernos, en las instancias presupuestales, es el momento en el que vuelcan recursos, entre otros, a un ítem de la universidad, que hay un renglón, un rubro. Y cuando esto empezó a caminar, obviamente validamos formalmente el ofrecimiento del corralón, le expresamos a la universidad de que era vocación poner a disposición la propiedad y posesión del corralón municipal. Le transmitimos también que era la intención poder construir esa residencia estudiantil. Y por lo bajo, repito, hablábamos de que íbamos a hacer fuerza para conseguir dinero y recursos con el gobierno nacional. Y fue así que el año pasado, previo a la instancia de rendición de cuentas, nos reunimos con el señor Presidente de la República, acompañado con algunas personas de acá de Paysandú. Me acuerdo que nos acompañó alguien que para ustedes capaz que no es muy conocido, pero a mí me parece que es justo que oficie en actas, el señor Juan Carlos Martínez, que hoy está presta servicios en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Y ahí le dijimos al señor Presidente de la República de que este proyecto, esta idea para Paysandú era clave. Y era clave porque ni más ni menos Paysandú fue testigo del desmantelamiento de ese impulso industrial, el fenecer de muchas de esas fábricas. Y hoy por hoy no hay nada más revolucionario, nada más revulsivo y nada que genere más riqueza que el conocimiento. Y la universidad es eso, es la posibilidad de desarrollo, de crecer, de erradicar gente con conocimiento. A Paysandú le hace falta gente, precisamos más gente. Y una universidad es eso, es un foro, es un faro que convoca gente. Apenas el 6% de los médicos en Uruguay residen en el norte del Río Negro. Precisábamos también profesionales galenos que se instalaran al norte, que pudieran estudiar y que se pudieran instalar al norte del Río Negro. Y todo eso era la Universidad de la República. El señor Presidente de la República entendió, y en esa misma reunión asumió un compromiso de incluir en aquella instancia presupuestal, en este caso en aquella rendición de cuentas, un artículo por el que se le iba a transferir a la Intendencia más o menos 7 millones de dólares, que terminó siendo el artículo 420, creo que fue, de la rendición de cuentas, ahora corrijo, en donde se nos transfirió con vigencia al 2022, o sea, ya en diciembre del año pasado la Intendencia tiene este dinero, que son 294 millones de pesos, para aportar, para apoyar el proceso de construcción de la sede. La Universidad está procurando, sabemos que está haciendo esfuerzos para ir nutriéndose de recursos, y sabemos que está por el buen camino, y hay una parte que es como una cosa, un híbrido que tenemos y estamos empujando también, que vamos a precisar del Gobierno Nacional, y que la Universidad está trabajando en ello, así que entendemos que la financiación de lo que va a ser esta nueva sede está, diríamos, está prácticamente conseguida o a conseguirse, pero no hay marcha atrás en esto. O sea, ¿se consigue o se consigue? Ya hemos hablado hace pocos días con el rector de la certeza del proceso, de la certeza de la dirección de este proceso. Y cuando esto comenzó a consolidarse, obviamente, hubieron muchas cosas que tuvimos que empezar a bajar a tierra. Por supuesto, desde la universidad lo que se nos pide es garantizar la disponibilidad de la propiedad del corralón. No podemos dar un paso desde el punto de vista formal, ni en una licitación, ni en una obra, ni en nada de lo que esperemos que pase ahí, si la Universidad de la República no tiene la certeza de tener la propiedad y posesión de ese inmueble. Y el otro tema que obviamente era consecuencia de todo esto es, al donar la propiedad del padrón 1357, ahí funcionan dependencias municipales. Y de ahí no tenemos que ir. Y la otra pregunta es, ¿a dónde nos vamos? Ahí la Intendencia le encomendó a la arquitecta Gabirondo que diseñara, pensara y sugiriera una hoja de ruta para llegar a buen puerto en plazo, en tiempo y forma, y obviamente con la menor incidencia económica, pero sabíamos que íbamos a tener un costo importante en todo este, en toda esta mudanza, de las cosas que pasaban en el corralón. Recordemos que en el corralón suceden, ahí el corralón alberga a varias direcciones municipales, pero más o menos la vocación de lo que sucede ahí pasa por dos lados. En algunos casos por la atención al público, que obviamente requiere que la nueva ubicación, el nuevo emplazamiento de esos servicios con vocación de atención al público se sucedan en lugares accesibles a la gente. Y por otro lado, servicios que suponen un contenido más logístico, vinculado a bueno lo que es la barométrica, la recolección de residuos, el aseo urbano, los talleres, los espacios públicos, y que eso ya era momento, ya era idea, o era bueno, aparece como una oportunidad todo esto para poder sacarlo del epicentro de la ciudad. Quiero saludar al amigo Cabrera, que lo veo también acá, Nobel director de la Regional Norte, que no quiero decir si es la primera vez, ¿sí? la primera vez que la Regional Norte de la Universidad de la República tiene a un sanducero al frente, así que también es motivo de orgullo y es parte de cómo se han ido alineando también todos los astros, ¿no? Gracias, señor intendente, porque habíamos omitido mencionar al ingeniero Cabrera. Gracias por estar acá. El líder es rochano, pero ya es sanducero casi, ¿no? Ya tiene un lote de hijos sanducero. El desafío de reubicar todo eso pasó por varios planes. Hubo un plan A, que era irnos a algunos lugares que ya eran propiedad de la intendencia, en donde había que desarrollar obra, mucha obra, y era muy onerosa. Y los planes A después vinieron, fueron suplidos por los planes B, y los planes C, y los planes, pasaron planes, y de todas esas alternativas llegamos a, creemos nosotros, a una síntesis que es la mejor relación costo-beneficio, gasto, tiempo, performance para que los funcionarios municipales que ahí trabajen estén de la mejor forma. Nosotros simplemente nos vamos a apoyar en algún material gráfico ahí, capaz que vamos a... para sucedernos en la... No está conectado, Marcín. Bien. ¿Va haciendo presentaciones, Marcín, o no? Bueno, vamos para la otra. ¿Pasamos la otra? Como decíamos, lo primero que tenemos que avanzar es en la donación por parte de la Intendencia de la Manzana del Corralón Municipal, que es el padrón 1357 de 14.198 metros cuadrados. Y hoy a la Junta, señor Presidente, venimos con a dejar una solicitud de anuencia que va a contener cuatro puntos que son, uno, tan importante como el otro, y que entendemos que es un todo, por eso lo presentamos los cuatro juntos, en un mismo, podríamos decir, artículo, en un mismo resolutivo, y que donde falte uno, evidentemente, se complejiza el avance del resto. Una de las cosas que vamos a solicitar a la Junta Departamental es la donación de este padrón, que sabemos que requerimos mayoría especial para eso, y que es la condición base para que todo esto pueda suceder. A la próxima. Ese padrón, de esos 14.198 metros, hay 7.800 metros cuadrados edificados, área de patia 6.300 metros cuadrados. La universidad ya nos ha sincerado, que está trabajando en el proyecto, que va a usar alguna parte de la instalación de las construcciones. Es bueno decir, y creo que sí, tenemos que venir con todos los datos arriba de la mesa, cuando solicitamos anuencia es para la donación de la propiedad y posesión del inmueble. ¿Por qué hablamos de la posesión? Porque al hacer el estudio de títulos, los escribanos de la Intendencia detectaron que hay una pequeña parte que no fue incluida en alguna sucesión de la propiedad, y que, bueno, que no aparece a nombre de la Intendencia, que obviamente es de la Intendencia por efectos de la prescripción, que sabemos que tiene efectos declarativos, pero que es necesario que la justicia así lo declare. La Intendencia ha iniciado los procesos prescriptivos, y que sabemos que están prontos para culminar, que si esto se escritura antes de terminar con ese proceso judicial, le daremos a la universidad la propiedad y posesión a la espera de que tengamos la sentencia, y si la sentencia sale antes ya le podremos transferir toda la propiedad de este padrón. La otra. Las actividades que tenemos que trasladar ahí: oficina del Departamento General de Servicios, la Administración de Servicios, Control de Personal, SICOMBE, Promoción Social, donde figuran y están la Secretaría de la Familia, Faroles Comunitarios, los asistentes sociales, CAIF, Salud, Depósitos. También funcionan las divisiones de Inspección y Servicios a la Comunidad, Alumbrado Público, Descentralización y el Centro Coordinador de Emergencias Departamental, SECOED. La próxima. Y eso que dijimos que tienen algunas cuestiones tienen vocaciones más operativas y otras más de atención al público, lo que vamos a estar conjuntamente con la donación del padrón del corralón municipal, le vamos a estar pidiendo a la Junta Departamental otras anuencias. Algunos de estos servicios tenemos pensado redistribuirlos en lo que es el estadio abierto, con alguna obra de por medio, que ya se está proyectando. Muchos, por no decir prácticamente todos los servicios con vocación de atención al público, nuestra idea, y luego del estudio que hizo la arquitecta Gabirondo, esos servicios son pasibles de ser emplazados en el padrón 4734, ex Casa Delfa, que es un padrón de, no sé si está más adelante, pero que tiene determinadas prestaciones, que ahora seguramente veremos, pero en donde ya hay área regularizada, ya hay área que está en muy buenas condiciones para poder reubicar determinados en los servicios municipales que estamos proponiendo, y que ya hay un ofrecimiento concreto del propietario que se traduce en un ofrecimiento de venta por un precio de $606,000, pagaderos en tres cuotas anuales iguales de $202,000, y que tiene la bondad de tener una parte que aún no está aprovechada, pero que se puede aprovechar, y también de lindar con otro padrón municipal a los efectos de darle coherencia a una cantidad de cosas que queremos que pasen en esos edificios. La otra anuencia que vamos a estar solicitando es para proceder a la expropiación del padrón 6806 de la localidad catastral Paichacras, ex parque industrial, un padrón que hoy por hoy es propiedad de la FEMIR, que de hecho fue propiedad municipal otrora, fue vendido a la FEMIR. La FEMIR está en una etapa de concurso judicial, cuyo síndico es Lideco, y que a su vez este padrón 6806 tiene una garantía, tiene un gravamen, tiene una garantía hipotecaria a favor del Banco República, con quienes estamos conversando con el Banco República y con Lideco, justamente para avanzar en este proceso expropiatorio y llegar a un acuerdo entre las partes para garantizar esta disponibilidad. A ver la próxima. Bueno, ahí está lo que hablábamos del estadio abierto. Yo lo que sugiero y lo que le pido a los señores ediles es que entiendan esto como una sugerencia de lo que estamos pensando hacer. En el estadio abierto podríamos emplazar parte de Promoción Social, SECOED, y buena parte de los depósitos que hoy están trabajando o que están funcionando en el corralón municipal. La próxima. Obviamente que estamos hablando en el estadio abierto, que es propiedad de la Intendencia, es una zona céntrica con accesibilidad, donde ya hay un área construida y en donde tenemos que construir y mejorar otras áreas también. De hecho, la Intendencia se va a hacer también de un local en donde funcionaba una asociación de cunicultores, no cunicultores, no, de ACUP, de aves, y que bueno, que es necesario justamente para poder completar este proceso. La otra, ahí tenemos lo que es la ex Casa Delfa, el padrón Sacanfrente nomás de la Junta, donde ahí la idea es que puedan funcionar otras dependencias de promoción social, la administración de servicios, inspectoría de higiene, descentralización, y a futuro podríamos hacer otras obras y albergar algunos otros servicios o nuevos servicios también, la próxima. Ahí también estaría, es parte porque tiene, en algunas partes tiene dos plantas, la otra. Estamos hablando de 830 metros cuadrados construidos, 400 metros cuadrados reformados en su totalidad. Nos va a permitir esto trasladar casi inmediatamente varias de las dependencias en cuestión, ni que hablar de la cercanía y proximidad a las demás dependencias del Palacio y los servicios médicos de la Intendencia. Próxima. Y este es la distribución de lo que está sucediendo en el padrón 6806 del ex parque industrial. Ese padrón tiene dos naves importantes, una de isopanel de importantes dimensiones, 3.000 metros cuadrados, y la otra un galpón que tiene unos 1.200 metros cuadrados también. Ahí prácticamente entra la totalidad de los servicios, como dicen ahí, parte de lo que son los departamentos generales de servicios, alumbrado público, SIFOMBE. La próxima. Como les decía, 4.888 metros cuadrados, constituidos por un galpón de isopanel que está en óptimas condiciones, salvo que no tiene eléctrica. Después lo otro tiene un buen piso, tiene una buena construcción de 3.000 metros cuadrados, un galpón de otros 1.200 metros cuadrados. Eso nos va a permitir, que ya está prácticamente para entrar, repito, hay que hacer otras cosas más, pero son menores. Nos va a permitir la inmediata ocupación. Estamos cerca de lo que va a ser el nuevo sitio de disposición final, bajo el nuevo sistema que estamos que está avanzando y ya pronto para comenzar. Y nos va a permitir, instalar ahí prácticamente todos los servicios que teníamos pendiente de instalar luego de albergar los que iban a parar a ex Casabel. La próxima. Y por último, le vamos a estar solicitando a la Junta Departamental la anuencia para erradicar, para emplazar lo que va a ser la residencia estudiantil. Una residencia estudiantil que quiero sincerar, ha trabajado mucho la gente de la unidad de diseño, dependiente de la dirección de obras, que comanda el ingeniero Diego Belvisi, la de la unidad de diseño, obviamente el ingeniero Márcico, director general de obras, y que queremos aprovechar lo que era el viejo galpón de vialidad, que tiene un componente, no sé si podríamos decir de protección patrimonial, pero sí un componente patrimonial, en donde obviamente la idea de poder emplazar ahí la residencia es empezar a dinamizar una zona costera, garantizando toda la accesibilidad, obviamente, para las contingencias en épocas de inundación. Eso está garantizado por parte de los técnicos. Y bueno, la idea es que con este cuarto pedido se consolide ese proceso que veníamos diciendo desde hoy temprano, en lo que tiene que ver con la donación del predio para la universidad, la adquisición de un padrón que sería la ex Casa Gelfa para albergar buena parte de los servicios que buscan atender al público, de lo que hoy se hace en el Corralón, la adquisición bajo el modo de expropiación del padrón 6806 del ex parque industrial, en donde funcionaría o se radicaría el resto de los servicios del Corralón que hoy se prestan, y el emplazamiento, por último, de este lugar para destinarlo a la residencia estudiantil, lugar, diría yo, señor presidente, privilegiado de la ciudad, y en donde vamos a estar buscando que nuestros jóvenes puedan estudiar ahí. Esto supone también un cambio de paradigma, ¿no? Empezar a ver el agua como una oportunidad y no como la causa de todos nuestros males. Un poco se busca, como decíamos, la idea de garantizar la accesibilidad, de garantizar que eso funcione en cualquier momento y bajo las circunstancias menos pensadas, es la idea, porque bueno, es tiempo que Paysandú también se vuelque hacia el río y empezar a recuperar tierra y tierra que es privilegiada también para no solo un punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista urbanístico. Así que, señor presidente, sin mucho más que esto, y obviamente quedo abierto a las consultas que los señores ediles puedan y quieran hacer, termino como arrancamos. Vamos a dejar la solicitud de anuencia que vinculan a estos puntos de los que hemos hablado, y que le pedimos a los ediles, por favor, obviamente, que puedan acompañarnos en esta propuesta para poder garantizar lo que es este proceso en el que todos han puesto algo, todos los gobiernos departamentales han puesto algo, y que la historia nos pone en este momento solamente de continuar algo que muchos otros hicieron y consolidar un proceso. Ustedes han escuchado eso que se dice, que el tren pasa una vez y a veces no vuelve a pasar. Yo quiero sacarle el jugo, quiero exprimir, para ser gráfico, y aprovechar que se han alineado los astros, y sobre todo con gente como, por ejemplo, Rodrigo Arín, como ingeniero Cabrera, como el doctor Libera Costa, y como todos los que han puesto algo para que esto saliera, y que sabemos que la universidad ha tenido procesos muy descentralizadores y ha tenido otros un poco más centralizadores. Yo creo que estamos en el punto óptimo, en el momento justo para que estas cosas buenas puedan suceder, y no tenga duda, señor presidente, que esto va a permitir a Paysandú consolidar este proceso y, bueno, que las cosas buenas sigan pasando. Así que, sin mucho más que esto, quedamos abiertos a cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, señor intendente. No sé si alguno de los invitados va a hacer uso de la palabra o ampliar la antes de pasar a preguntas. El doctor Liber Acosta de la UDELAR, le cedemos la palabra. Después iríamos a una pequeña ronda de preguntas, a los cuales le destinaremos 5 minutos. Gracias. Perdón, 2 minutos. Hola. Tiene la palabra, señor. Bueno, doctor Acosta. Muchas gracias, doctor Tortorella, presidente de la Junta. En nombre de usted, agradecer a toda la Junta Departamental, a los ediles departamentales, a los representantes nacionales que nos acompañan, y en el nombre del intendente doctor Olivera, a todo su equipo, con el cual hemos trabajado de forma asidua en dos de los proyectos que hoy están arriba de la mesa. Para nosotros es un desafío enorme, pero es la forma en que vemos a la universidad en territorio, es verla conjunto con el resto de las instituciones y con el resto de las organizaciones que en ella conviven. Decirles que este proyecto, que capaz que formalmente también nace en esta Junta Departamental y en la creación de aquella comisión pro nueva sede, tiene un inicio en un intercambio en la Junta Departamental, en algunos paréntesis que nos hacía la pandemia, y que rápidamente pudimos empezar a pensar en consolidar en un espacio físico un proyecto universitario de mucha calidad y con mucha proyección. Estamos enfrente a la sede universitaria con más ingreso en el interior del país. Estamos en una sede universitaria que tiene características muy particulares, sobre todo en el sentido de que puede tener una identidad muy fuerte con el área y el desarrollo universitario y el desarrollo de sus cualidades en cuanto al área de la salud. Este encuentro de instituciones, de organizaciones, de actores políticos, nos permiten seguir pensándonos y pensarnos juntos en lo que tiene que ver con un desarrollo universitario global, que las capacidades que ya fueron mencionadas, en donde se combinan todas las áreas del conocimiento, más de 20 ofertas académicas, una historia de más de 50 años de relación con el medio, permitan a esta universidad en Paysandú continuar con este desarrollo que se ha dado en base a lo acumulado, por supuesto, pero que ha tenido en este segundo impulso universitario una de sus características fundamentales. Así que agradecer que esto esté hemos trabajado en forma permanente con la Intendencia desde hace muchos años. El otro proyecto que es dar las posibilidades a los estudiantes de residencia, ya hoy damos posibilidades en un comedor universitario con base en locaciones municipales, y agregar a todo lo que dijo el Intendente, que tiene que ver con esas posibilidades que se le da a estudiantes que son el primer universitario en su familia, además que tenemos que llegan a esta ciudad y a este departamento desde todo el resto de los departamentos del país, que la mitad de nuestra matrícula, que supera los 8.000 estudiantes, no es de la ciudad de Paysandú, es o del interior del departamento, o de los departamentos contiguos, o del resto del país. Así que agradecer esta instancia, agradecer este momento que me parece que es histórico para la Universidad en Paysandú, para Paysandú y para el país en su conjunto. Muchas gracias. Muy bien, doctor Libera Costa, muchísimas gracias por su palabra. Desde la mesa nos solicita la palabra el señor Alejandro Leites, edil del Frente Amplio, para hacer preguntas. Gracias, señor presidente. Sí, algunas dudas, digo, después tendremos oportunidad, creo, de estudiar más detalladamente esto, pero cuando se habla de lo que serían el terreno del parque industrial, habría que, en la expropiación, pagárselo al Banco República. ¿Cuánto sería el costo estimado de eso, de ese padrón? Esa es una pregunta. ¿De dónde saldrían los fondos entonces para la compra del padrón acá enfrente de la ex Casa Guelfa y de ese terreno del parque industrial? Y algo que no se mencionó acá, pero que estaría bueno saber, qué pasará con la feria comercial permanente allí establecida en la vereda del Corralón, que creo que es una problemática que tendrá que resolver esta intendencia, ¿no? Digo, y que ya es parte de la sociedad sanducera, ¿no? Gracias por su pregunta. Pasamos ahora a la señora Edil Patricia Vázquez Varela para que formule sus preguntas y después vamos a recibir las respuestas por parte del Intendente y los integrantes de la delegación. Bueno. Bueno, lo mío no van a ser preguntas, sino manifestar mi real alegría. Señora Edil, son preguntas. Bueno, pero... Concretamos, dijimos preguntas, son preguntas. Si usted va a formular una pregunta, yo le agradezco que la formule, si no, pasamos a otro edil que formule preguntas. Bueno, gracias. Entonces, me deja muda, señor presidente. Gracias. Lamento, pero es excelente esta oportunidad. Doctor Fleitas tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta quiero formularla en función de lo que el señor intendente manifestaba de la hoja de ruta elaborado por la arquitecta, y tiene que ver con los tiempos, ¿no? ¿En qué tiempos se maneja esa hoja de ruta? Porque de alguna forma la exposición marca evidentemente una necesaria sincronización, por decirlo de alguna forma, entre evidentemente un área que tiene que reubicarse para que pueda empezar a realizarse y llevar a cabo la obra. Entonces me parece que esos elementos de considerar los tiempos que tenemos por delante, nos gustaría saber a todos cómo están siendo planificados. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de algún edil? Señor Edil Helguera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero saber si el señor intendente requiere nuestro voto afirmativo. Si lo Gracias. Puedo responder. Bueno, le damos la palabra al señor intendente departamental. Tenemos preguntas formuladas por el Frente Amplio y por el Partido Colorado. Adelante, señor intendente. Nosotros venimos con un monto vinculado a lo que es el ofrecimiento de compra por la ex Casa Elfa. En el caso del proceso expropiatorio, ustedes saben que después vienen ulteriores pasos que refieren a la tasación, a la puesta de manifiesto. Obviamente que, como bien decía el edil, estamos en una situación donde el propietario del inmueble está concursado. De hecho, hubo desplazamiento, tengo entendido, de las autoridades de la sociedad, y es el síndico el que va a decidir la suerte de ese inmueble, que a su vez ese síndico también tiene que contemplar los intereses del acreedor hipotecario, en este caso del Banco República. O sea, lo que digo con esto es una... hay varios actores con los que hay que coordinar. Por lo que hemos conversado con el Banco República, hay una tasación que oscila entre el 1.100.000 y el 1.500.000 dólares por ese padrón. De hecho, está publicado, si alguno prestó atención en el periódico local del sábado próximo pasado, está publicado dentro de los inmuebles que se tiene pensado que salgan a remate en un día de abril, que no recuerdo cuál, como liquidación de la masa de activos del propio concurso. Y obviamente lo que vamos a hacer, y es parte un poco de la respuesta al doctor Fleitas, que la premura que tenemos justamente de avanzar en estos procesos, porque si no, se sigue avanzando con el remate. Cosa que queremos evitar, y cosa que entendemos que esa tasación, la digo que la vi de reojo, como quien dice, por parte del Banco República. Entendemos que podemos tener otra posición para negociar con el banco y con el síndico, con la sindicatura, y que entendemos que estamos en condiciones de poder bajar y negociar otros números. Lo cierto es que los recursos, hay recursos que vamos a destinar, obviamente, recursos propios de la intendencia, y va a estar arriba de la mesa la posibilidad de adquirir alguno de estos inmuebles con alguna financiación dentro del propio precio, o sea, que el propio precio lo podamos pagar de manera sucesiva, o sea, en alguna cuota, si estamos hablando de un monto abultado. Es probable que tengamos que recurrir a una negociación con el banco para hacer una compraventa con saldo de precio que se pueda diferir en el tiempo, por no contar con todos los recursos en un solo instante. O sea, recordemos que, y ahora yendo a la pregunta del doctor Fleitas, nosotros queremos cumplir a la brevedad con la universidad lo que es la transferencia de la propiedad del inmueble del Corralón, para darle certeza y confianza al proceso de que ellos sigan. El Consejo Directivo Central de la Universidad votó este proyecto, votó avanzar en este proyecto. Y votó varias cosas. Votó avanzar en este proyecto, votó ir destinando recursos, me puede corregir alguno de los jerarcas de la universidad, ir destinando recursos para esto, porque esto no estaba en el plan de obras. O sea, estamos hablando de que hemos logrado meternos en la planificación de un organismo como es la Universidad de la República, en donde había un plan director, no me acuerdo cómo era, un plan maestro, un plan director de obra, y esto estaba fuera de repertorio, ¿no? Y logramos, por eso digo que el nombre del rector Arim y otros más, al amigo Oliver le prometí una calle cortita en algún lugar, no muy lejos, pero hay varios que han trabajado mucho para que esto pase, pero se logró, el rector logró incluir en la agenda de la universidad, por fuera de ese plan de obra, meter una obra que ni siquiera quise hablar del factor obra, ¿no? Lo que conlleva la obra, lo que conlleva los jornales, lo que conlleva el trabajo, el impacto en la economía. Pero lo que es cierto es que tenemos que darle certeza a la universidad a la brevedad, y hablando de los tiempos, una vez que nosotros le demos certeza, la idea este año es entrar en etapas de licitaciones. Y una vez que entremos en etapa de licitaciones, obviamente para entrar en la etapa de licitaciones la universidad tiene que tener la propiedad, y entre que la universidad tenga la propiedad y nosotros tengamos que salir de ahí, estamos hablando de prácticamente de forma inmediata, ¿no? Entonces, estamos urgidos con los tiempos para nosotros irnos lo antes posible. Para que nosotros nos vayamos lo antes posible, obviamente tenemos que comprar soluciones hechas. No podemos apostar demasiadas fichas a obras nuevas porque las obras demoran. Por eso los dos emplazamientos que hemos sugerido, que le puedo garantizar que de la enorme cantidad de sugerencias y el estudio que se hizo, es lo mejor, por lejos es lo mejor, y que eso nos permite salir de forma inmediata del corralón. Obviamente va a haber otra inversión en obras de adaptación de inmuebles que también correrá por cuenta de la intendencia. Y respondiendo la pregunta del edil Higuera, por supuesto que precisamos el voto afirmativo del edil Higuera. Bueno, ¿está bien? Sí. Como un dato importante, porque lo refirió pero no lo precisó, señor intendente, el remate del padrón al cual usted estaba haciendo referencia, Paysandú Chacras, el 6.806, está pautado para el 16 de abril. Por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso, y lo asumo en nombre de toda la Junta Departamental de Paysandú, de tener este tema resuelto con la mayor celeridad para la Universidad de la República, para la Intendencia de Paysandú, antes del acaecimiento del plazo que estamos señalando, que es 19 de abril, perdón, 19 de abril del 2023. El señor Edil Leites, era para hacer otra pregunta, señor Edil. Sí, para una pregunta que quedó sin responder. ¿Qué se había pensado para la feria comercial allí instalada? Digo, porque es una problemática que hay que resolver y que posiblemente, si no hay una solución, va a recaer en la Junta también. Gracias, señor Edil. Señor intendente. Bien, muy bien, Edil. En realidad hoy vamos a venir con 5 puntos. Uno de los puntos era la solicitud de anuencia para expropiar un inmueble, para destinarlo a los comerciantes que hay, que hace, en algunos casos hace muchos años estar ahí. Porque de hecho la universidad ya nos manifestó, nos adelantó, de que el nuevo edificio tiene salida por Zorrilla San Martín. Así que es inevitable que tengamos que relocalizar a los comerciantes de ahí. ¿Por qué no aparece en los puntos que le estamos solicitando anuencia a la Junta? Porque reunidos con los propios comerciantes, nos manifestaron que no era de su conveniencia ese lugar, y en una muy buena charla hicimos algunos intercambios, nos dejaron algunos planteos, algunos de los cuales yo creo que son muy atendibles, y estamos considerando justamente esos planteos. Muy bien. Si me permite, señor intendente, señores ediles, señores invitados, algún tipo de reflexión en torno a este tema. Y quiero referirme a lo que son las políticas públicas, que incluyen necesariamente los temas de gobierno. Las políticas públicas tienen necesariamente que conducir, en cuanto al debate, a su ejecución y sus planteos, a la integración de lo que hoy estamos viendo acá: Universidad de la República, Poder Ejecutivo, Intendencia Departamental, Junta Departamental, para articular soluciones. Naturalmente que esto es lo importante, y lo que corresponde ahora, señor intendente, es recibir de parte del secretario general la entrega de la documentación a efectos de poder diligenciarla con la celeridad del caso a las comisiones competentes de la Junta Departamental. Así que vamos a proceder ahora a dar por recibida la información. Y conforme lo dispuesto por las normas reglamentarias de la Junta Departamental de Paysandú, estos temas pasan entonces a las comisiones de obras y de legislación de la Junta Departamental de Paysandú para que en conjunto las mismas puedan dar trámite y debate en torno a lo que hoy estamos recibiendo. De parte de la Junta, señor Intendente, no sé si hay alguna otra pregunta, ya hicimos la recepción formal, pero si no hay preguntas, simplemente agradecer, señor Intendente, señores integrantes del equipo de gobierno, señor Secretario General, señores representantes de la Universidad de la República, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención a los diputados, a la diputada y al representante de la diputada Botino, a los señores ediles, agradecer al público en general, a los alcaldes, a los integrantes del gobierno departamental por esta visita, y antes de cerrar le voy a ceder nuevamente la palabra al señor Intendente doctor Nicolás Olivera. Sí, a modo de despedida solamente, señor Presidente, gracias una vez más por recibirnos. Créanos que la Intendencia, el equipo, los técnicos que hoy están y muchos que no están, han trabajado y van a seguir, están trabajando muchísimo para concretar, en el caso de la residencia estudiantil, es nuestro deseo este año estar en proceso licitatorio y espero en obra. Pero poner un número arriba de la mesa, que no es menor, porque se consultó, se preguntó, bueno, ¿cuánto estaríamos hablando de algunos... entre lo que es la donación, el inmueble en el que la Intendencia se va a estar desprendiendo, la adquisición de los padrones, las obras que hay que hacer, el gobierno departamental, no quiero hablar solo de la Intendencia, el gobierno departamental estará invirtiendo monto aproximadamente, repito, en inversión o en erogación o desprenderse de algunos activos, estamos hablando de un monto que supera los 8 millones de dólares, que para un presupuesto como el de la Intendencia es mucho dinero, pero que obviamente no es nada comparado con lo que buscamos que pase. Y una vez más, muy agradecido por que nos reciban. Sabemos la seriedad que la Junta va a tratar el tema. Obviamente ponemos a disposición el equipo para venir, si es necesario, a la comisión a aclarar algún punto. Hay temas que obviamente tenemos definiciones, certezas. No tenemos detalles... cuando tengamos que venir, obviamente, haremos todos los datos que podamos dar y que tengamos a nuestra disposición. La universidad está trabajando, me consta, porque hemos tenido alguna reunión, a todo vapor con lo que es el proyecto. Así que, bueno, solo falta, obviamente, que consolidar este proceso con el voto de ustedes y que las cosas buenas pasen. Si todo sigue saliendo tan bien como hasta ahora. Muchas gracias, Presidente. Así se va y se levanta la sesión.